Hoy es el aniversario de la muerte de Evita. Alguna vez José Pablo Feynman escribió que la vida se termina no es la única de sus leyes, tiene otras. Lo que hace grandes a los seres humanos es que conocen las más dolorosas y siguen adelante, pese a todo, con la certeza de la finitud y la sed de la inmortalidad. Cuando se es joven, todo se es posible, la vida no tiene límites. Por eso es posible jugársela a cara o cruz, y Evita lo hizo. Un cáncer la mató y muy posiblemente la quemó la militancia. Un fuego que era demasiado para ese frágil cuerpo. Meter un volcán en una porcelana, ¿a quién se le ocurre? Murió joven. Morir joven es morir sin la aspereza de los años, sin que a uno se le arrugue la cara o las ideas, o la fidelidad de las primeras promesas. Envejecer tiene, entre otros, el costo de la decadencia. Los líderes políticos, envejeciendo, hacen política día tras día y se opacan con los años los brillos unánimes de los orígenes. Todos o casi todos somos puros al comienzo, pero ¿quién no ha sentido que traicionó sus sueños jóvenes? O al menos no todos, pero sí algunos y no desdeñables. Bien, el que muere joven muere sin contradicciones. Morir joven es morir sin dejar de ser, por falta de tiempo, precisamente lo que uno es. No es seguro ni cierto que los años entreguen sabiduría. A veces nos vuelven cobardes, nos vuelven cínicos y nos reímos de lo que supimos ser. Más allá de los homenajes o los recordatorios, los mármoles y los bronces, Evita fue para algo. Ella fue para la eternidad. Se presume inocente. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Evita, para un sector enorme de la población, está santificada. Me parece que refleja o representa lo que muchos santos del santoral son el reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. Y en ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, Evita en nuestro corazón. A Perón se lo respetaba, se lo consideraba el jefe, pero a Evita se la amaba. Y eso es algo que Perón no logra, digamos, de alguna manera, ¿no? Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, Evita no. Nosotros creemos que los muertos tienen que tener cristiana sepultura y que ella ya había sufrido mucho, sobre todo todas las agresiones, bueno, el haber estado parada con brea, el tener quebrada la nariz de un puñetazo, el tener punzado el cachete izquierdo de su cara y bueno, y quebradas las piernas y los brazos, el tener una falange menos, bueno, todas situaciones muy desagradables. De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, hoy tras su huella y sus pasos de libertad. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo.